estás, no llegarás si te he esperado siempre. No tardes más y así verás el corazón. Espero a ti y es lo que mi alma siente. No dudes más de mi cariño entero que con fe te entrego, porque esperándote puedo decirte de este amor. Primavera con su tibieza me ha vestido el alma, con esta espera que me desespera hasta matar mi calma. Recibe todo lo que por amor te entrego para siempre. Confianza, crecerán las ansias de sentirte nuevo. Podrás dudar de mí porque has sufrido tanto. Podrás decir: nada es verdad, amar es un quebrante. Lo sé, mi amor, es el temor de darnos nuevamente. Te ruego, no mates el fuego de tus sentimientos, porque te espero con mi amor entero. El corazón no miente. La primavera con su tibieza me ha vestido. Matar mi calma. Recibe todo lo que por amor.